Esta es la triste historia que te tragas sin anuncios, de un hombre acumulando prejuicios, barrio el sucio. Yo no los ajusticio, ni siquiera los denuncio, si todos son culpables a falta de presunción. Vidas efímeras como tramas de corrupción, yo firme como el muro, hay can de prepucio. Una puta voz en off en la interlocución, aprendí secretos como Enoch, los hice canción. Atrás os dejo, soy Jesús Vallejo, a un lado Foden, al otro Grillis, y soy el héroe como Bruce Willis. Condenado a la demencia, 1,80 m de ausencia, vomitando bilis. Tiro a la mierda tantas horas viendo el true crime. Soy una guerra ya olvidada como Kuwait. Me acuerdo mucho del Chan estando en su prime. Al menos nunca fui de la PSOE State of Mind. Yo fui Mr. Nice. Os pincharé si os hincháis. Que estáis para lo que estáis. Yo quiero ser Dante, pero el del Devil May Cry. Es lo que pasa si te soy sincero, estoy haciendo basura si no me da dinero. Si cuento el tiempo que gasto en estos derroteros, algo serio, soy un señor dueño de un vertedero. Me disfrazo como Mortadelo, doctor Arruga en Elda, es Ferrari Maranello, dando lecciones de la vida como un abuelo. Hasta los huevos, nos vemos luego.